Ahí está este tema, se viene para Daniela, para Cecilia, para toda la barra. Y bueno, este tema lo hicimos hace algunas horas nada más, horas digo, algunos días. Se viene este tema, no lo han escuchado, este tema es una primicia. Aquí está para vos este tema, escúchalo, le ponemos la fiesta. Algo de mí se murió junto a Dios, no soporto este sufrimiento. Qué triste fue escucharte decir, necesito dejarte un tiempo. Como flechas envenenadas se clavaron en mí. Tus palabras me hirieron tanto, no sé cómo vivir. No puedo acostumbrarme a estar sin ti, me duele el corazón de estar así. Estoy volviendo loco y no encuentro la forma de volver a entrar de nuevo en tu corazón, hacer que te enamores otra vez y amarnos como antes, cada noche hasta el amanecer. Ya no puedo soñar, ya no miro el cielo como antes. Qué triste es aceptar que no estás, caminar solo por las calles. Las heridas no se cerraron, aunque el tiempo pasó. No hay un día que no recuerde lo que viví con vos. No puedo acostumbrarme a estar sin ti, me duele el corazón de estar así. Estoy volviendo loco y no encuentro la forma de volver a entrar de nuevo en tu corazón, hacer que te enamores otra vez y amarnos como antes, cada noche hasta el amanecer. Nuevito, nuevito, presentado esta noche en la noche gigante del círculo con Luis Oloa y el Grupo Pasión. No te olvides.